el grupo de coreanos residentes en Japón para felicitar el Día de la Estrella Luz, encabezado por Lee Ki-suk, asesor del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, depositó ramos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu y les rindió sublime homenaje el día 11 tras llegar a Pyongyang.